miércoles 13 de junio de 2007. Radiómetro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es miércoles 13 de junio de 2007. Ya estamos en plena media semana y sinceramente se me está pasando la semana como agua. ¡Qué brutalidad! ¡Qué barbaridad! Bueno, como quiera que sea, usted no está para escuchar mis cuitas. Usted está aquí para escuchar el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pero antes déjeme decirle que estoy grabando este programa desde San Pancho de las Carnitas, en las playas de San Pancho de las Carnitas. Sí, cómo no. Un saludo, por cierto, aquí a los compañeritos que tengo aquí enfrente. Paulina, un saludote. César, un saludote. ¿Qué va? ¿Cómo están? Changos peludos. Y ahora sí, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Pues, qué cotorreadota le pusieron al Necaxa, amigo cibernauta. Bartes Mangos no va al Necaxa, ni siquiera lo había pensado. Pues mire, las casas de empeño, vaya que son un negociazo aquí en Aguascalientes. Fíjese que el Cerrito incluso se va a otros lares. El gobierno del estado y el sector de la construcción dicen que participan en la transformación de Aguascalientes. ¡Órale! Interesantes casos de éxito de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico serán, ahora sí que, balconeados en la 44ª Asamblea Nacional del Colegio de Médicos. Y bueno, le estamos platicando las tonterías que estuvo hablando, de las que estuvo hablando el secretario general de gobierno con respecto a la apertura del segundo foro regional de consulta ciudadana para la reforma constitucional en materia de derechos humanos. El DIF estatal ya está preparando su bracito para empezar con la elección de estado. Que no nos digan otra cosa. A lo mejor usted en otros noticieros va a escuchar que ¡ay, que el DIF es muy bonito! Se está poniendo juntito de la gente mangos. Es cosa electoral. Y por cierto, también en la onda electoral también está Martín Orozco Sandoval, porque ya le está exigiendo a todos los constructores que terminen las obras. Dice que hasta noviembre, pero la realidad es que las quiere ya terminadas, o por lo menos al 80%, antes de que sean las elecciones. ¿Tiene usted changos muy inquietos? Pues entonces usted está en plena oportunidad para irse a inscribir, corriendo como va, al curso de verano de vacaciones felices del DIF municipal. Y si usted no los aguanta, pues hombre, llévelos. La sede de radioterapia del Centenario Hospital Miguel Hidalgo es reconocida como una de las mejores por parte de la Comisión Nacional de Seguridad Radiológica y Salvaguardas. Ya está abierta la convocatoria del premio Salvador Gallardo Dávalos. ¿Le interesa? En la sección policíaca, mire que salió brava una señora que ya andaba poniéndole una madrina a un policía que, bueno, pues pobre, ¿qué culpa tiene? Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Por cierto, un agradecimiento a don Abraham de allá que está en Estados Unidos por sus mensajes. Muchas gracias, don Abraham, que de verdad usted sí que sabe ponerle la salsa al taco, definitivamente. Muchas gracias también a otros colegas. Gracias a Huicho por andarme preguntando sobre ese asunto que salió en Página 24 de que yo me andaba yendo a San Luis Potosí. Huicho, no es cierto, es puro cuento, pero bueno, ya sabemos que en algunos changarros no hacen periodismo, nada más hacen puro chisme. Pero bueno, así lo dejamos. Bueno, déjeme comentarle, amigo cibernauta, que la información que le comentaba yo el día de ayer, ¿cómo está usted, señor? Buenas noches. Sobre la posible, el posible movimiento de Fabián Vértez hacia el Necaxa, resultó ser puro cotorreo, amigo cibernauta. Un vil cuento chino en el que cayó el presidente del Necaxa, Pérez Tufer, porque fíjese que ayer el señor Jean-Marie Cantona dijo que el asunto de la transferencia de Fabián Vértez era una broma mexicana. Confirmó, y se lo confirmó a la agencia France Press, que no ha habido ningún contacto con el club y que puede que haya sido en México el día equivalente al primero de abril, es decir, el día de las bromas allá en Francia. Bueno. Vértez, por cierto, no ha vuelto a jugar desde el 28 de abril, que fue la fecha en la que dejó el Nantes tras un partido contra Reims, en donde perdieron, por cierto. Y desde entonces estaba la especulación de que podría reincorporarse al fútbol. Y hasta ayer, por lo pronto, se movió bastante el rumor de que podría ser fichado por el Necaxa. Pero este nuevo desmentido, ya se ha desmentido la transferencia de Manuel Lapuente, pues ahora sí que pone por tierra no solamente ya las aspiraciones de los de la gente que todavía le va al Necaxa, pobres gentes. Porque bueno, al chiste es irle a las Chivas, hombre. Si le fueran al Chivas no tendrían broncas, pero bueno, como le van al Necaxa, es bronca de ustedes. Y ahí tiene usted que primero se desmiente la transferencia, el paso de Manuel Lapuente. Ahora se desmiente la transferencia de Fabián Vértez. Al rato van a decir que Chespirito va a jugar ahí en el Necaxa y a lo mejor se los desmienten. Bueno, aunque las casas de empeño han demostrado ser un negocio muy rentable, siempre la inversión inicial y los gastos de operación suelen ser tremendamente altos, pero eso no ha sido un impedimento para la casa de empeño El Cerrito. Seguramente usted ha visto sucursales allí en la ciudad de Aguascalientes. Bueno, en este caso yo digo allá en la ciudad de Aguascalientes porque estoy en otro lado. Déjeme decirle que está duro, está canijo. De entrada, la cuota de franquicia, si usted quiere poner una casa de empeño, le cuesta 120,000 pesos. Nada más la pura cuota. Requiere usted de 230 a 250 mil pesos para adecuar el local. Además, también le están pidiendo un capital de trabajo de 650 mil pesos. Y además, le cobran a usted puntualmente el 1.5% de regalías sobre el capital que usted preste. ¡Ay, nanita! Aún así, la rentabilidad de este negocito puede ser del 10% y puede variar dependiendo de la tasa que usted cobre en cada plaza. Esto, en teoría, por supuesto, le podría retornar la inversión en 24 meses. ¿Le interesa a usted? Bueno, no sería una mala idea. ¿Quién sabe? Si usted tiene casi 1,000,000 de pesos ahí en el colchón, pues hombre, faltaba más. El Cerrito cuenta ya con 25 unidades en los estados de Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco y Nayarit. Y bueno, se tiene proyectado, fíjese usted lo que son las cosas, 5 sucursales más en el 2007. ¿Quiere usted poner una casa de empeño El Cerrito? Pues hombre, agarre su millón. El gobernador del estado, Luis Armando Reynoso Femat, se reunió con el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Nezahualcóyotl Salvatierra López. Y durante este encuentro, pues evidentemente se reconoció el desempeño de los industriales afiliados a la Cámara por su iniciativa, en específico para los de Aguascalientes. Déjeme comentarle que el líder nacional de la Cámara reiteró el interés del sector de la construcción en participar en Aguascalientes y evidentemente frotándose las manitas con los proyectos de construcción que tanto le convienen a los constructores aquí en Aguascalientes. Bueno, posteriormente a esta visita, el gobernador se reunió con los dirigentes de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles de México, encabezada por Armando Roque Cruz, quien le notificó sobre la próxima reunión regional del organismo que se realizará los días 10 y 11 de agosto aquí en Aguascalientes. Pues resulta que la Comisión Estatal de Arbitraje Médico es un ejemplo a nivel nacional, por lo menos es lo que sueña el gobierno del estado. Y déjeme decirle que el comisionado estatal de arbitraje médico, Gerardo Macías López, dijo que por fin se logró ya la certificación ISO 9000 1, con la que ya contaba desde hace algún tiempecito. Y esto ha despertado un especial interés a nivel nacional, ya que esta herramienta de certificación garantiza la transparencia en el servicio que otorga a, se le otorga a la población y que contribuye al compromiso que tiene el gobierno del estado de trabajar de manera clara y honesta. Todos los procesos, además de la transparencia, están certificados a favor de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. En lo que va del año se han atendido 233 asuntos, de los cuales el 98% ya están resueltos. Y fíjese, para que usted lo tenga en cuenta, la traumatología, la ortopedia, la ginecología, la obstetricia, la odontología son los temas que tienen más quejas y dudas en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico. Déjeme decirle también que del 18 al 22 de junio se llevará a cabo el 5º Seminario de Prevención del Conflicto Derivado del Acto Médico en el campus de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, y déjeme decirle que de veras es un contento platicarle a usted las babosadas que dicen de pronto algunos funcionarios públicos. Y déjeme decirle que ahora sí el trofeo se lo lleva el secretario general de gobierno, Jorge Martínez Estebanés, cuando inauguró el 2º Foro Regional de Consulta Ciudadana para la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. ¿Sabe qué dijo? Y lo dijo como si fuera una especie de conquista, una especie así como de momento culmen en el cual todo el mundo debiera de enamorarse del gobierno del estado. Dijo que en Aguascalientes se fomenta permanentemente el derecho a los derechos humanos. Así lo dijo, textual, amigos cibernautas. ¡Qué barbaridad! Bueno, hijos de su madre, es que de veras es un cotorreo. Bueno, en este foro participaron los senadores Rosario Ibarra, Francisco Javier Berganza Escorza y también Juan Carlos Gutiérrez Contreras, quien es miembro de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También estuvo el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar Williams López Ovalle, el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Arturo Muñiz Candelas, y el rector de la Máxima Casa de Estudios, Rafael Ursúa Macías. Bueno, si usted no se ha dado cuenta, debo de comentarle, amigo cibernauta, que estamos en plena onda electoral. Eso, si usted no se ha dado cuenta. Si no han pasado por ahí candidatos en algún lugar o por ningún lado, pues bueno, pues será porque andan de flojos. Pero cree, amigo cibernauta, hay lugares en donde no andan de flojos, ¿eh? Fíjese que el DIF estatal está empezando a coordinar una estrategia en la cual se va a buscar apretar la pinza en los DIF municipales. Y todos sabemos que durante las campañas políticas, el partido que tiene el poder puede apretar bastante bien a los ciudadanos, sobre todo cuando están afiliados a los programas sociales. Y en este momento, el DIF estatal está empezando a cerrar su pincita electoral disfrazada de coordinación con los DIF municipales para, supuestamente, hacer frente común a las necesidades de la población vulnerable. Hágame usted el mendigo y desgraciado favor. Bueno, en la parte oficial le puedo comentar que Adriana Rodríguez Castro, la directora general del DIF estatal, encabezó una reunión con presidentas de los DIF municipales de la área rural y con sus directores y directoras, con el fin de fortalecer, dicen, los programas existentes que queden bien cimentados para las nuevas administraciones que tomarán posesión el primer día del año 2008. Esto implica inevitablemente que el reforzamiento comience desde este mismo momento, pero bueno, eso no lo dicen. Bueno, también advirtieron que ante la próxima temporada proselitista, esta reunión también tuvo como objetivo, ojo con esto, capacitar al personal de los DIF municipales sobre el ABC de los delitos electorales y supuestamente evitar con ello que cualquiera de los sistemas del DIF del municipio o de cualquier municipio tenga problemas en ese sentido. Esto es precisamente un adiestramiento para que no, para que puedan irse sobre el filito de la ley electoral, pero obviamente haciendo un movimiento cargado por completo a favorecer a los partidos en el poder, y en este caso estamos hablando del partido Acción Nacional. Durante esta capacitación, los directores de las diferentes áreas del DIF estatal también le brindaron a las presidentas del DIF de los DIF municipales y a sus directores una lista de acciones y herramientas, ojo, que está priorizando la institución, entre las que destaca el programa, ojo, el programa alimentario en comunidades rurales. Eso inevitablemente implica un manejo electorero de los DIF municipales. Y lo más simpático del asunto es que lo ponen aquí en los boletines, ¡qué bárbaros! Pero bueno, son elecciones. Pero también en la capital tenemos una bronca, amigos cibernautas, y es que el alcalde de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, se reunió ayer con empresarios del ramo de la construcción y les exigió que concluyan todas las obras pendientes a más tardar, dicen, en el mes de noviembre, con la idea de que la siguiente administración pueda entregar, bueno, para que su actual administración pueda entregar cuentas claras y cumplir cada uno de los compromisos con la sociedad. Pero evidentemente aquí el apretón radica en poder entregar las obras antes de que sean las elecciones. Con todo esto, pues bueno, podemos esperar entonces ver todas las calles de Aguascalientes hechas bolas, todas las vialidades hechas bolas y todos los ciudadanos vueltos locos para ver por dónde podremos pasar para poder sortear la premura que tiene Martín Orozco Sandoval para terminar las obras pendientes. ¿Tiene usted changos? ¿Ya no los aguanta y ahí viene la temporada vacacional? Hombre, pues todavía tiene usted una oportunidad para sentirse un poquito más tranquilo. El DIF municipal está abriendo ya las inscripciones del 18 al 20 de este mes y del 25 de junio al 2 de julio para su curso de verano Vacaciones Felices 2007. Para esta edición se abordará el tema de la película Cars, así la de Walt Disney, esa mera. Bueno, ahí es como se estará abriendo. Estos cursos tienen un cupo limitado para 440 menores, por lo que invitó a los papás a inscribir lo más pronto posible a sus hijos para que no se queden fuera de esta aventura que inicia el próximo 9 de julio al 28 del mismo mes. Y esto se llevará a cabo de lunes a viernes de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde. Precisamente pues para que usted tenga chance de llevar a los changos y se estén ahí un rato. Esto será en las instalaciones del Centro de Desarrollo Comunitario que está allá por la universidad. Dentro de las actividades a desarrollar durante este curso de verano se encuentran básquetbol, fútbol, taekwondo, aerojazz, teatro, cuadernillo, taller de psicología, globoflexia, papiroflexia, juegos y otras cositas, además como por ejemplo educación vial y prevención del delito, cuidado del agua y del medio ambiente, prevención del maltrato y abuso sexual infantil, además de otros eventos especiales como una mini olimpiada y visitas a varios centros de diversiones, y también evidentemente irán al cine. Si usted necesita mayor información, puede usted llamar a los teléfonos 914-5154, 914-4930, 912-7719, 912-7720 y 912-7721, o también puede acudir directamente a las oficinas del DIF municipal en Avenida Universidad número 612 en la colonia Primo Verdad. Subo y bajo, ¿verdad, amigo cibernauta? Bueno, déjeme comentarle que el Servicio de Radioterapia del Centenario Hospital Miguel Hidalgo recibió la visita de la Comisión Nacional de Seguridad Radiológica y Salvaguardas del 29 de mayo al 1 de junio con la finalidad de vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad radiológica y física de este servicio. Este se vio favorecido con el resultado de la revisión y fue reconocido como una unidad apta para la aplicación de la terapia radioactiva. Las instalaciones donde se utiliza el material radioactivo son objeto de verificación, inspección, auditorías y reconocimientos por parte de la Comisión para comprobar las condiciones de seguridad radiológica y física en caso de determinarse que hubiera un peligro o riesgo inminente para el personal. La Comisión incluso tiene las facultades para cerrar de manera temporal o definitiva las instalaciones, pero esto no sucedió con el Hospital Miguel Hidalgo. En la sección policíaca, amigo cibernauta, déjeme decirle que por ahí de las 10, casi las 11 de la noche, fue detenido quien dijo llamarse Uriel Magdalena Morales, de 22 años de edad, con domicilio en la calle Viñedo San Felipe, número 151 de la colonia San Felipe. Esto fue por parte del suboficial preventivo a cargo de la unidad 0752, luego de haber sido señalado directamente como presunto responsable de agredir al oficial aprensor. Este radiopatrullero realizaba su recorrido de vigilancia por las calles de la colonia Circunvalación Norte y en determinado momento, al circular por la calle Primavera, se percató de la presencia de un sujeto que se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes en la vía pública. El presunto responsable comenzó a insultarlo y ante esto optó por detenerlo, pero el momento de abordarlo a la radiopatrulla, el tipo este rompió el cristal de la puerta trasera derecha de la unidad y luego después lo agredió física y verbalmente, diciéndole que lo iba a matar en cuanto recuperara su libertad. No cabe duda que hay gente agresiva en este mundo. Las agendas del día de hoy, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat haga reuniones y acuerdos de carácter privado. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval estará a las 10 de la mañana en la entrega de becas del programa Estímulos a la Educación, y esto será en las instalaciones del Parque México. Por su parte, en el Congreso del Estado habrá reunión de la Comisión de Gobierno a la 1 de la tarde. También se celebra el día de hoy el 25º concurso estatal de interpretación del himno nacional. Así pues, a partir de las 9 de la mañana, esto estará sucediendo en el Teatro Morelos y será inaugurado por el secretario general de Gobierno, Jorge Martínez Estebanés, y por el director general del Instituto de Educación, Jorge Enrique Juárez Barba. El clima para el día de hoy, la máxima, 27 grados centígrados, la mínima será de 20 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente estará al 18%, así pues el punto de rocío desciende a los 0 grados. El viento soplará a 15 kilómetros por hora desde el este noreste. La presión atmosférica estará en 30.04 pulgadas, la visibilidad en sus tradicionales 16.1 kilómetros de distancia. La duración de la luz visible será de 14 horas con 17 minutos y la luna aparecerá iluminada apenas en un 4% de su superficie. Prácticamente tendremos luna nueva. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y pues nos estamos escuchando ya mañana jueves. Se nos está acabando la semana.